RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Y son las 9, las 8 en Canarias. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Con Merichel, ya no te digo ni el apellido. Ya, ya desde sobra conocido. Para una que tienes. Merichel, actualizamos la información de la mañana. Venga, pues a esta hora el campo muestra su malestar. La gente que vea un poco cómo estamos ya, el hartazgo tan grande de todo el mundo, que no podemos seguir viviendo de esto, ¿sabes? Defender los derechos de los agricultores y los ganaderos. Las tractoradas y movilizaciones se extienden por todo el país, Madrid, Toledo, Granada, Málaga, Alba, Lleida, La Rioja, en Zaragoza. Cientos de tractores bloquean la A2 en la Almunia de Doña Godina y también los accesos, o lo han hecho hasta hace muy poquito, a Mercazaragoza, el principal mercado de distribución de la comunidad. Hasta ahí nos vamos. Miguel Remio, buenos días. Buenos días. Sí, casi un centenar de tractores también han colapsado los accesos a Mercazaragoza. Esta mañana las colas de coches y camiones parados llegaban hasta las salidas de la autovía Z40. Ahora mismo esos tractores se han dirigido hacia la ciudad, hacia la Z30, en el polígono Cogullada, y colapsan los accesos en esa vía. Es una de estas tractoradas espontáneas que se están dando por todo el territorio español y también en Aragón. A esta hora hay concentraciones en Egea, en la Almunia de Doña Godina o en Quinto de Ebro. Son unas convocatorias hechas a través de redes sociales por la autollamada plataforma 6F, que también van a convocar una huelga a la que quieren que se unan los transportistas el próximo sábado, día 10. Gracias, Miguel. Los agricultores exigen ayudas para afrontar la sequía. Desde el gobierno admiten que son los primeros afectados por las consecuencias del cambio climático. Así lo ha asegurado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en estos micrófonos. Hay que ser enormemente, enormemente empáticos. Me parece que la manipulación de esta preocupación por la Agenda Verde y su impacto negativo en el campo no es correcta. Esta mañana también es noticia la amnistía. Por un lado, se reúne la Junta de Fiscales del Supremo, que marcará el criterio de la Fiscalía en una de las causas abiertas que más preocupa a Junts, el caso Tsunami Democratic. Analizarán si lo ocurrido tras la sentencia del procés es o no terrorismo y, por tanto, si es imputable Carles Puigdemont o Marta Rovira. En el Congreso, Junts y el PSOE tienen hasta el día 21 para llegar a un acuerdo sobre la futura ley. Ya saben que Pedro Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos que tienen los jueces para terminar una instrucción judicial. Bien, preguntada sobre esto en Radio 4 de Radio Nacional, la presidenta de Junts, Laura Borràs, evita pronunciarse. No entraremos a hacer valoraciones a cop de titular porque la semana pasada se va a producir. No entraremos a hacer valoraciones a golpe de titular porque la semana pasada se produjo una votación y mucha gente se pensaba que ahí acababa todo, y ahí lo que comenzaba era el darnos más tiempo para precisamente poder trabajar con más garantías, y eso es lo que estamos haciendo, y por tanto los expertos que trabajan en el tema valorarán cualquier cuestión. Borràs insiste en seguir negociando para hacer un proyecto lo más sólido posible que abarque a todo el mundo, decía en esta entrevista con nuestra compañera Gemma Nierga. Pedro Sánchez va a presidir antes la reunión del Consejo de Ministros, que tiene previsto aprobar la subida del salario mínimo. También va a estudiar la transposición de una directiva europea. Esa directiva busca, digamos, blindar la información que reciben los candidatos a un puesto de trabajo, como por ejemplo el sueldo. Guillermo Hernández, sabemos además que esa directiva enfrenta a los dos socios de coalición. Sin concretar con qué ministerio, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado diferencias entre su gabinete y la parte socialista del gobierno para transponer la directiva europea sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. Trabajo pretende prohibir que las empresas puedan cambiar las condiciones de los empleados a tiempo parcial de manera unilateral. Nosotros estamos reclamando y creemos que es imprescindible que esa directiva impida que las empresas puedan unilateralmente rebajar la jornada y, por tanto, el salario de las trabajadoras. Digo esto porque la mayoría de ellas son trabajadoras a tiempo parcial. Un punto que, según Pérez Rey, está retrasando la transposición de una norma europea que el gobierno pretendía tener incorporada en agosto de 2022. Entre otros asuntos, la directiva obliga a las empresas a detallar por adelantado las condiciones de trabajo, incluido el salario, a los candidatos a un puesto. También permite que los trabajadores tengan acceso a los criterios que se utilizan para determinar los sueldos. Gracias, Guillermo. Y hoy continúa el juicio contra Dani Alves en la Audiencia de Barcelona. Será el turno para una veintena de testigos, entre los que destacan los agentes de los Mossos de Escuadra que atendieron a la víctima en la misma discoteca y la exmujer del exfutbolista. Y miramos a Oriente Próximo, donde el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, sigue buscando una tregua, o lo intenta. Corresponsal Laura Alonso, buenos días. Sí, buenos días. Un acuerdo que, según aseguran desde el entorno de Blinken, no está en el punto de lograr grandes avances, porque jamás, dicen desde Estados Unidos, no está dispuesto a ceder en la petición de un alto el fuego permanente. Así que el secretario de Estado aprieta hoy el paso para reunirse por separado con egipcios y cataríes, los negociadores, y va a terminar la jornada aterrizando en Tel Aviv, donde quiere dejar el mensaje de que si se consigue esa tregua, hay que estar preparados para avanzar con rapidez hacia lo que supondrá el día después, es decir, reconstruir Gaza, reformar la autoridad palestina y la solución de los dos estados. Claro que el escenario de esta visita es la del ejército avanzando hacia Rafa, donde está ya refugiada más de la mitad de la población de Gaza, y en el Mar Rojo ataques en una y otra dirección, los hutíes hacia un par de barcos, al menos uno de ellos británico, y la coalición, según denuncian desde Yemen, bombardeando tres objetivos en Sada, al noroeste del país. Gracias, Laura. Y un último apunte, primeras declaraciones del primer ministro británico Rishi Sunak sobre el cáncer del rey Carlos III. Asegura que el tumor ha sido detectado a tiempo y todos nuestros pensamientos están con él, le ha dicho a la BBC el primer británico. Las 9 y 6, las 8 y 6 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. El círculo se cierra. La energía fluye en él. Está con nosotros, efectivamente, Yama Plensa. Yo creo que muy feliz de este premio del Ojo Crítico Segundo Milenio. Buenas noches, Yama Plensa. Buenas noches. El Ojo Crítico con Laura Barrachina. El escultor Jaume Plensa fue en 1990 el primer premio El Ojo Crítico de Artes Plásticas. Más de 30 años después, este martes 6 de febrero, le damos el premio El Ojo Crítico Especial a toda su trayectoria. Yo creo que la obra de arte ha de trascender. Este martes, en El Ojo Crítico, celebramos el Círculo del Arte y de la Vida. Programa en directo desde el taller del artista Jaume Plensa en Barcelona. El Ojo Crítico con Laura Barrachina, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. RTVE, la que quieres. España a las 9 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Estamos en tiempo de análisis con Carmen del Riego, con Rodolfo Irago, con José María Lasalle. José María, mañana muy complicada en la movilidad, muchos, muchos tractores en las calles. Has escuchado a la vicepresidenta tercera del gobierno. Sí hay que atender, sí hay que ser empático con el malestar en el campo, pero es que dice, no es que diga son inamovibles, pero sí plantea que los objetivos verdes tienen que avanzar en la Unión Europea. Estamos caminando hacia una sostenibilidad. ¿Crees que las dos agendas son compatibles? ¿Pueden serlo? ¿Lo van a ser, por lo menos de aquí a las elecciones europeas? Deberían serlo. Lo que pasa es que la cobertura de la transición requiere más dinero público. Y hay que tener en cuenta que una parte fundamental de toda la política agraria común se sustenta para garantizar un excedente productivo y una fijación de la población al territorio, ayudas y ayudas públicas que han venido funcionando desde los años 50 en la creencia de que era imprescindible para seguir hablando de Europa la existencia de un ámbito agrario que no solamente generara alimentos y, por tanto, en términos cuantitativos, definiera una producción, sino sobre todo una fijación de población al territorio para garantizar lo que luego la sostenibilidad ambiental ha planteado, que es mantener evidentemente los bosques, el ámbito del campo en su sentido más amplio, incluso paisajístico, ¿no? Uh-huh. Y esa realidad ahora requiere una segunda aportación presupuestaria para transicionar de ese modelo que ha sido estable y sobre el que ha habido escasas evoluciones más allá de determinadas estrategias fiscales en determinados momentos, hacia otra en la que la sostenibilidad y, por lo tanto, la agenda verde implica costes adicionales para los que la lógica de la subvención y de la ayuda requiere, evidentemente, más dinero. Y esa es la tarea que tiene por delante la política en estos momentos. Yo creo que los propios agricultores y ganaderos son los más directamente interesados en salvaguardar o potenciar la Agenda Verde, en el sentido de que ellos están viviendo en el entorno que para todos es el ámbito de preservación de una idea de naturaleza en su sentido, más allá de un sentido romántico, ¿no?, sino real. Y es normal que en este contexto pues reclamen que para transicionar a una agricultura más eficiente en términos ecológicos, pero también digitales, ¿eh?, porque cada vez las granjas funcionan como smart farming y, por tanto, con diseños en los que la inteligencia artificial, la sensorización, el control de los aportes de agua, en fin, todo ya está prácticamente muchas veces tecnologizado, especialmente en por ejemplo en Francia, ¿no?, donde es un país en el que se han llevado avances en el ámbito de la digitalización muy grandes al campo rural, ¿no? Pero para eso hace falta dinero. Y la cultura en la que hemos conservado el campo en los últimos 70 años en Europa se ha basado en financiación pública. Carmen. Sí, en la misma línea, yo creo que el objetivo y hacia dónde se tiene que ir es plenamente compartido por la mayoría de los agricultores, ¿no? Y están en ello. Lo que pasa es que si a futuro pueden estar de acuerdo, los problemas los tienen ahora. Y muchas veces es problema de dinero. Y los agricultores se quejan mucho también de o pretenden no salir perjudicados por los acuerdos con terceros países u otras zonas, por ejemplo Mercosur, porque sienten que pueden afectar a sus producciones y se quejan, que también debería mirar Europa si es así o no, de que llegan a Europa productos a los que se les exigen menos que lo que se les exige a los agricultores europeos. Es algo similar a lo que ocurre en Francia, que los agricultores franceses se quejan de que los productos españoles tienen menos requisitos para su comercialización en Francia que los de ellos mismos, aunque los dos se ajustan a los requisitos que impone la Unión Europea. Pero hay también niveles dentro de esos requisitos o de esos márgenes que tiene, ¿no? Es cuestión de dinero, es cuestión de plantear bien esa transición, de ver si los plazos que se han puesto son realistas o deben ser ampliados, y de plantearse que si la agricultura, insisto, que no creo que nadie, ni siquiera los agricultores, dejo al margen a los partidos populistas de extrema derecha, que vemos que se erigen en abanderados, pero por cuestiones distintas a las que están en discusión, yo creo que los agricultores europeos saben que son un punto básico precisamente para el mantenimiento del clima, de impedir desertización, de impedir que esté pasando lo que está pasando. Sí, sí. Cuando se juntan esos problemas, más sequía, más... Y que los pueblos vivan. Efectivamente. ¿No? Que haya población, es decir, que no todo esté en las ciudades, es decir, que es muy importante. Pero es muy importante. Complejo por eso, porque se junta la necesidad actual con el objetivo de futuro. Hombre, yo creo que cuando las tres organizaciones agrarias más representativas de momento tienen unidad de acción y son muy diferentes... UPA, que por cierto, lo de que está COAG, ocurriendo hoy es distinto, ¿eh? Claro, o sea, es que yo creo que es lo que hay que estar atentos. Yo creo que las tres organizaciones independientes, claro, están movilizándose, y el jueves, teóricamente, es cuando iban a actuar unidas las tres grandes. Esto es como cuando los sindicatos, digamos, de clase, pues se ponen al frente de las movilizaciones para que nadie acabe movilizándose por detrás. Pues esto mismo está pasando en el campo. Quiero decir que Asaja, COAG y UPA, unas de derechas, otras más de izquierdas o más de izquierdas, yo creo que están intentando controlar la situación, pero se les puede descontrolar. Y yo creo que es ahí donde entra el riesgo y donde la manipulación y donde los argumentos populistas, pues más campo de cultivo tienen, ¿no? Y donde esto se puede inflamar, porque evidentemente hay razones para que estén preocupados, para que la situación no es buena. Por ejemplo, en España hay una buena ley de cadena alimentaria, pero se quejan de que no se cumple. Y entonces acaban vendiendo, siguen vendiendo a pérdidas cuando es ilegal. Por lo tanto, yo creo que eso hay que, el Ministerio y las instituciones tienen que controlar esa ley y tienen que hacerla cumplir. Porque si todas estas razones, que yo creo que hay hasta 12 o 14 motivos, ¿no?, que se los van uniendo, además se juega con el proteccionismo, que yo soy bastante refractario, pero entiendo la posición de los... La de los franceses no, porque, oye, España tiene los mismos reglamentos, o tiene que tener los mismos reglamentos que Francia para sus productos. Por lo tanto, entiendo que los franceses, lo que ven es que los españoles son más competitivos, pero este es otro problema. Ya, lo de fuera de la Unión Europea, entiendo la preocupación, y seguramente no hay los mismos controles en otros países, Marruecos, por ejemplo, pero bueno, en Marruecos muchos de los productores que de allí son españoles. Quiero decir que aquí hay un juego, un montón de variables, ¿no? Pero tampoco podemos irnos a cerrarnos a nosotros mismos y entonces solo comprar productos europeos o solo productos españoles, que son fantásticos, pero claro, estamos en un mundo globalizado, o sea, esto no tiene marcha atrás, yo creo. Lo que hay que hacer es, evidentemente, tener en cuenta las necesidades de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Pero es un asunto muy complicado de gestionar políticamente, socialmente, y es un reto para las organizaciones agrarias que esto no se le vaya de las manos. Sí, es interesante esto, porque son cómo la gestión pública puede determinar, puede plantear también respuestas a un malestar extendido en el campo. Ahora mismo comentábamos, José María, comentábamos con la vicepresidenta Rivera que por el momento el debate de la sequía está acotado políticamente, no entra en la bronca, salvo esa excepción que ella ha tildado, y leo palabras textuales, el tándem de la provocación Ayuso-Aznar. Pero más allá, parece que el Partido Popular y el Partido Socialista no están entrando en acusarse mutuamente, ¿no?, como en otras muchas ocasiones han entrado en problemas estructurales que sufre nuestro país. ¿Esto se va a mantener? ¿Esta posición en esta España tan alterada, tan polarizada, en fin, en esta España de los tiempos de la amnistía? Hombre, yo creo que se va a mantener en la medida en que la sequía afecta a todos por igual, en el sentido de que es difícil establecer responsabilidades específicas de un partido u otro en relación a la sequía que padece un concreto territorio. Desgraciadamente, la sequía afecta más o menos a todos y todos están involucrados en modelos de gestión más o menos compartidos. Entonces, yo creo que va a ser complicado que alrededor del agua, por el momento, pueda surgir este escenario de conflicto, en la medida en que todos están interpelados directamente. Y además todos se necesitan, ¿no?, por este asunto, ¿no? Porque ¿a quién le trasladas la responsabilidad? ¿A quienes están gestionando las cuencas hidrográficas? ¿A quienes están gestionando las inversiones en las desaladoras? ¿A quienes están, evidentemente, apostando por modelos de un uso más racional del consumo de agua en la industria? O sea, si haces el scoop y tratas de analizar si hay alguien que pueda decir que la responsabilidad de la gestión del agua es estrictamente consecuencia de una determinada visión ideológica, pues va a ser un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, tal y como están las cosas, evidentemente... No pones la mano en el fuego. Yo ya poner la mano en el fuego para creer que la polarización no puede saltar hasta el tema... hasta con el cáncer del rey Carlos III. Puede saltar en cualquier momento cualquier... Todo es excusa, material inflamable, ¿no? Excusa para poder polemizar, hombre, discutir... El Benidorm Fest. En fin. No, sí, digo nada, lo es, y lo digo todo. Lo es. Tienes toda la razón. Sí. Hombre, vamos... Sí, todo es... Bueno, para esta casa, pero vamos, que está bien, las polémicas siempre están bien. A ver, que está bien que hablen de cosas que ocurren en esta casa, bueno, estupendo. Claro. La propia vicepresidenta, ¿no?, dejaba caer... ¿Y qué se hacía en 2012? ¿No? Pensando en el gobierno de Rajoy, pero no pensando que en Andalucía, porque hablaba de Andalucía, gobernaba el Partido Socialista, ¿no? Y por lo que parece son acuerdos entre las dos administraciones, la central y la autonómica. Con lo que yo creo que igual si afecta a todas las administraciones por la división de poder o el reparto de poder que hay en la actualidad en España, igual es una forma de que se haga algo, ¿no? Porque todos pueden echarse en cara los unos a los otros qué se ha hecho o qué no se ha dejado de hacer. Unos dirán, es culpa tuya no haber arreglado el que se pierdan 700.000 millones de litros al año, y el otro dirá, sí, pero tú también has estado no sé cuántos años y tampoco has hecho nada, ¿no? El pacto del agua se necesita en España desde hace, pero muchos años, ¿eh? Podemos ir para atrás y sin embargo ahí estamos. Y no solo hay sequía en Cataluña, está en el área metropolitana en una situación penosa, pero en Andalucía sí, es sí. dramático como están algunos de los embalses. Y en la región de Murcia, de embalses, en marzo pueden decretar la emergencia también. Efectivamente. Sí, sí, es decir, la cuenca del Segura también está en una situación muy complicada. Sí, yo creo que nadie puede sacar mucho pecho en este asunto y, bueno, yo creo que la vicepresidenta ha actuado bien en estas primeras semanas, tanto con Cataluña como con Andalucía. Yo creo que con Juanma Moreno también se está hablando y, claro, yo creo que yo creo que esto se va a polarizar en cualquier momento, pero, claro, como después de Cataluña lo más probable es que venga Andalucía, pues el PP tampoco puede levantar mucho la voz, porque luego va a tener que pedir también solidaridad y ayuda desde Andalucía, pero el agua, por desgracia, ha sido un argumento electoral y un argumento político, especialmente creo que del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en Murcia durante muchos años. Y luego, claro, ahora hay que tirar de las desaladoras, cuando el PP siempre ha estado en contra y en muchas comunidades ha puesto dificultades y están aquí para quedarse. Ya sé que tienen muchas contraindicaciones, pero cada vez va a haber menos lluvia y vamos a tener que rentabilizar al máximo el agua que tenemos y el agua que nos rodea, porque probablemente cada año será menos lluvioso y la sequía está aquí para muchos años y tendremos que aprender a gestionarlo. Y hay muchas comunidades con grandes dificultades. El mapa hídrico este año es especialmente llamativo porque es todo el Mediterráneo en una situación gravísima y de momento el Atlántico y el centro bien, pero bueno, Galicia también ha pasado momentos malos, por hablar de lo mío, y con zonas de Galicia también con dificultades. Este año no, pero cualquier año va a repetirse. Y hombre, yo creo que, mira, Feijóo puede aprovechar estos 15 días en Galicia, a ver si el aire le vuelve y dejamos un poquito la polarización, ¿no? Ayer que me vi el debate, pues oye, fue intenso, fue duro, pero nada que ver con lo que vemos en Madrid cada día, sí, la verdad. Solamente es culpa de uno. Bueno, yo creo que el Partido Popular es muy especialista en polarización. Es verdad que ahora el presidente del gobierno también, y que además sobrevive muy bien en la polarización, incluso con el Benidorm Fest. Pero yo creo que si hay que hacer un ranking, iba a estar muy disputado, la verdad. Pero yo que creo que el PP ha jugado mucho con la polarización siempre que no gobierna. Y ahora el PSOE pues también ha entrado en esa batalla. Ya que lo planteáis, bueno, hoy, José María, es día en la política en la que se habla de fiscales. Los fiscales hablan y se reúnen, pero la política habla de los fiscales. Ahí hay una mala noticia, de plazos en la tramitación de la ley de amnistía, de recursos, porque incluso el Partido Popular considera que esa ley ha tenido que decaer o que ha decaído. En fin, ¿estás de acuerdo con reformar la LECRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, para tratar de acortar los plazos de instrucción, que esto es lo que plantea el presidente del gobierno, para allanar el acuerdo con Junts per Catalunya? Bueno, habría que tratar de ir a la exposición de motivos de la reforma del 2015 que propició el alargamiento de los plazos en la tramitación de las instrucciones, para tratar de ver cómo podemos desenredar técnicamente la oportunidad, si no es estrictamente la oportunidad política vinculado al problema que tiene ahora mismo el gobierno de viabilizar la legislatura consiguiendo un acuerdo con los partidos que le respaldan y particularmente con Junts para sacar adelante la ley de amnistía. Yo creo que más allá del debate técnico, que yo no voy a entrar en ello. Es decir, probablemente es una buena herramienta forzar a los jueces en su instrucción a que aceleren los trámites de la misma. Pues probablemente sí. Aunque alguien te dirá, pues no, porque hay que darle al juez tiempo para que pueda en determinadas instrucciones complejas tener ese margen de maniobra para dilatarlo, ¿no? ¿Y quién ha de estar actuando como la válvula que, en función del interés general, identifique si procede o no? Pues efectivamente el Ministerio Fiscal, porque esa es su función, ¿no? En la parte acusatoria pública que le corresponde, el más directamente interesado en defender los intereses generales debería ser el Ministerio Fiscal. Pero como todavía sabemos perfectamente que toda esta narrativa que está en las leyes procesales hace mucho tiempo que ha sido pues descosturada, rota por la política, pues es difícil aportar una cierta racionalidad al debate. Y lo que sí se pone de manifiesto es que se visibiliza cada vez más, y esto es lo que yo creo que en términos políticos plantea un mar de fondo que va a ser muy difícil de gestionar si se quiere dar estabilidad a la legislatura, es que el gobierno hace de su capa un sayo en muchos de los temas que tienen que ver con el manejo de los usos técnicos de la legalidad. Y esto yo creo que es algo que nos debe en un determinado momento plantear una crítica articulada, profunda, de si la política, para hacerla viable, puede incluso estar permanentemente jugando a entrar en aspectos como pueda ser una ley de amnistía, una ley procesal, en fin, cuestiones que, insisto, en otro escenario deberían ser objeto de un pragmatismo lógico absolutamente razonable, pero cuando es tan evidente que hay detrás un juego político de intercambio de intereses, pues se enrarece mucho la política y es muy complicado luego tratar de proyectar una mirada técnica, razonable, sensata a las cosas que están pasando. Carmen, sí. Legislar ad hoc, legislar para un caso concreto, a mí siempre me ha parecido que es un gravísimo error. Posiblemente podemos coincidir todos en que el alargamiento de plazos en las instrucciones de los casos al final constituye una inseguridad jurídica para los procesados, que pueden estar procesados 10 años y después, cuando se abre el juicio, se les quita el procesamiento, que no tiene ningún sentido, absolutamente ninguno. Bien, es verdad también que, claro, solamente sabemos una intención, no sabemos qué plazos son los que quiere poner ahora el gobierno, solamente que puede ser una salida para evitar que se siga jugando con los casos que pueden afectar a los miembros del procés para que puedan estar dentro de la ley de amnistía. Lo que sí debería explicarnos el Partido Socialista, como decía José María Lasalle, es por qué en 2020 me parece que fue iba en contra de todo sentido común acortar o topar unos plazos, y ahora es bueno. Y como aludías a las razones, pues mira, yo me he traído la exposición de entonces que dice que... Me has leído el pensamiento. ¿Ves? Que si los plazos no se cumplen, decía, genera una manifiesta inseguridad jurídica y la impunidad de muchos delincuentes que tratan de aprovechar los recovecos en coherencia de esta regulación. Entonces ahora se va a legislar sabiendo que se genera una manifiesta inseguridad jurídica y la impunidad de muchos delincuentes. Sería algo que debería explicarnos. También dice, una justicia tardía no es justicia, pero de igual manera tener por objetivo primordial una justicia rápida sin ponderar suficientemente los modos de llegar a ella puede dar lugar a resultados igualmente injustos. Y decía también la propia ley que aunque la justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas. Entonces, bueno, vuelvo al inicio de mi reflexión. Legislar solo por un caso y para un caso y para un momento, me parece que es una mala decisión, que a lo mejor el mismo gobierno que derogó los plazos que había puesto el Partido Popular los deroga dentro de 6 meses. Lo mismo que el PP igual ahora se opone a que haya unos plazos tope, sí, cuando fueron ellos los que lo establecieron. La verdad es que necesitamos un manual de instrucciones para comprender la política. Yo creo que hay muchos oyentes que dirán, ¿pero esto cómo fue? Esto fue una reforma del gobierno de Rajoy que lo planteó, sí, así. El gobierno Sánchez la deroga. Ahora el gobierno Sánchez se deroga a sí mismo en esa postura para volver a la postura. Ya veremos si anterior o no, porque esa reforma hay que verla. Y el Partido Popular dice que volver a la tramitación de Rajoy o a la situación de Rajoy, no. Bueno, pues esto es lo que es. Yo creo que los cuatro conocemos políticos y juristas que hacen la exposición de motivos hacia un lado y hacia el otro igualmente convincentes. Igual con que cual, a nosotros en la carrera nos decían, haz un editorial, claro, a favor de defiende, los toros y otra en contra de los toros. Claro, por eso es el poder de la oratoria. Hoy, ¿sí? También el fondo. Hoy, ¿qué tengo que decir? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Bueno, pues eso. Hay gente dispuesta a escribir una cosa y la contraria sin ningún problema. Estoy de acuerdo con Carmen y con José María. A ver, es impresentable plantear esta reforma solo porque ahora te conviene para ver si te aprueban la ley de amnistía. Oye, pues es que yo creo que hay que ser un poquito más serios en general. Y seguramente, como decía José María, técnicamente yo no tengo ni idea, pero los jueces y los fiscales tienen que hay que establecer unos plazos, porque evidentemente no se puede alargar indefinidamente, y es verdad que si estás muchos años esperando que se resuelva tu caso, pues hombre, tienes una situación muy de indefensión, ¿no? Pero claro, antes había casos que afectaban fundamentalmente al PP que eran macrocausas y había que ampliar los plazos porque Gürtel, Púnica, y hacía falta ampliarlos, y ahora, como los casos parece que afectan a los independentistas, hay que recortarlos para que entonces ellos te apoyen la ley de amnistía. Yo creo que así no se debe gobernar. Yo creo que así la gente se desorienta. Y yo creo que, oye, la ley de amnistía ya tiene bastantes dificultades para el PSOE, pero ir tocando ahora teclas a ver si acertamos, a mí no me parece la mejor forma. Y además creo que a Junts esto, aunque hoy hemos escuchado a Laura Borràs muy prudente, y eso, sí, bueno, ya, ha dicho, no, eso ya es, ya, eso ya es noticia, que Laura Borràs sea prudente. Bueno, dice, no voy a valorar. Bueno, pues eso, pues eso. Escuchemos a Miriam Noguera hoy, claro, que ha convocado una rueda de prensa. Pero yo creo que a Junts esto tampoco le va a convencer, porque ¿cuál es la cosa? ¿Tú apruébame la ley de amnistía que en 6 meses esto se resuelve? Pues no sé si a Puigdemont eso le vale. Sí. Pienso, claro. Creo, sí, que no, María. Vamos, creo que no. Claro, pero yo que estoy pensando en que dentro de un rato tengo que dar clase a mis alumnos de filosofía del derecho, y además estamos con estos temas. Claro, es que la democracia y el Estado de Derecho se basa en el gobierno de las leyes. O sea, uno de los factores que da estabilidad a la democracia frente al cambiante manejo de las mayorías, que oscila en función de las inquietudes sociales, de la mala o buena gestión de los gobiernos, es que existe una estructura, una arquitectura que da solidez a las mayorías y que las estabiliza alrededor del gobierno de las leyes. Es decir, que la democracia es gobierno de la mayoría, pero es gobierno de las leyes. Y las leyes, por su propia lógica, y eso es lo que hemos estudiado cuando estábamos en la carrera y después nos hemos dedicado a pensar sobre el derecho, es que el derecho busca siempre generar entornos de seguridad jurídica basados en la estabilidad. Y esto lo que está proyectando clarísimamente es que no hay una estabilidad normativa. Es decir, que además hay un uso arbitrario, entre comillas, de la capacidad del legislador y de las instituciones que acompañan a los procesos de articulación de las leyes, muy hechas a medida de las circunstancias políticas más inmediatas que afectan a la estabilidad de los gobiernos, que no es la estabilidad de las leyes. Y no darnos cuenta de que no puedes balancear también dar estabilidad a los gobiernos desestabilizando las leyes es una mala inversión política en términos de credibilidad frente al tsunami del populismo. Que esto es lo que nos debería realmente plantearnos una reflexión profunda, ¿no? Es decir, no tratemos de dar estabilidad a lo inmediato. Pensemos en cómo dar estabilidad más o menos a lo permanente de nuestro compromiso con la democracia. Y desde luego que no ayuda mucho viendo cómo, para resolver el problema que tenemos con la ley de amnistía, tratamos de buscar soluciones de ingeniería técnica aplicada a la política para resolver esto. Y eso, insisto, daña la profundidad del relato, porque ¿cómo explico yo hoy que la democracia, a través del Estado de Derecho, es el gobierno de los leyes, de las leyes? ¿Cómo explico yo a Montesquieu cuando está insistiendo una y otra vez en que los principios que articulan la estabilidad de un Estado, de una monarquía, articulan leyes que perduran en el tiempo, que su naturaleza es la perdurabilidad en el tiempo? ¿Cómo lo explico? Sí, pero a lo mejor algunos de tus alumnos o otros alumnos también piensan que, o creen que, hay algunos jueces que están dispuestos a alargar lo que sean los procesos para evitar que el gobierno pueda llevar a cabo sus pactos con otras formaciones. Y entonces estamos en un drama, porque el gobierno cambia las leyes para que los jueces no puedan actuar, y los jueces alargan o estiran todo lo que pueden los procesos para desactivar las leyes que está intentando aprobar el gobierno. Aquí no vamos a acabar bien. Eso ya, claro. Pero la independencia judicial consiste en eso. Ya, pero puedes, a veces cuesta mucho creer actuar. Que algunos jueces son independientes, Carmen, la verdad. No, son independientes. Cuesta creer son mucho. Son independientes. Es que cuando decimos que un juez es independiente, creemos que quiere decir que es independiente de los partidos. No tiene ideología, eso es normal. Claro que tienen ideología. Es independiente de otros jueces. No hay otro juez que le pueda decir, haz esto. Sí, sí, perfecto. Pero que cuesta creer que García Castellón no está actuando con razones partidistas. Pero ocurría lo mismo cuando tenía otros procesos, por ejemplo, la Kitchen, la Lezo, Púnica, que afectaban al PP y que también estuvieron ahí 10 años. Y precisamente la independencia de la justicia lo que garantiza es que hay otras instancias y hay otros recursos que garantizan que no se van a crear arbitrariedades. Pero volviendo a la reflexión que hacía José María, quizá por eso las grandes leyes de nuestro sistema, aparte de requerir mayorías reforzadas, siempre había un convencimiento de que tenían que ser acordados entre los grandes partidos que podían gobernar, para que fuera quien gobernara, esas leyes estuvieran por encima del gobierno de turno y que no la utilizara en su favor o en contra del anterior. Pero también esto se ha roto, ¿eh? Y estamos viendo la diferencia de criterio que hay entre letrados del Congreso, estoy diciendo, o del Senado, entre cómo, porque claro, dices tú, pero y García Castellón, y el gobierno que en vez de cumplir las obligaciones que debe llevar un proyecto de ley, que supone pedir informes al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, lo que hace es una proposición de ley para saltarse todos esos informes. Hay prisa. No es por prisa. Bueno. No es por prisa. Hombre, hay que hacerlo cuanto antes, porque si no... Bueno, pero no es por prisa, porque se puede hacer exactamente lo mismo con la urgencia. Ahora vamos a estar no 15 días, sino un mes, porque seguro que van a pedir prórroga. Con la ley de amnistía, que era tan urgentísima, y no era tan urgentísima. Se puede hacer dentro de X tiempo. Pues en un plazo de urgencia se pueden pedir informes para que salga una ley que después no tenga ningún problema. Y eso ocurrió también con la ley del CSI. Ya, pero estos informes, como al gobierno no le iban a gustar, y como uno de los que tiene que hacer informe sigue bloqueado 5 años después, pues ya, esto bueno, es una el Consejo de Estado está presidido por alguien que fue ministra del PSOE, ¿eh? No sé por qué no le iba a gustar el informe del Consejo de Estado. No, ya sabes, me refería al Poder Judicial. Ya lo sé, pero bueno, se piden varios informes, no solo el del Poder Judicial. Bueno, una mañana complicada en muchas carreteras. En Lleida, decena de agricultores ahora mismo están cortando la A2, nos decía Joana Sendra a las 8. No sé si podrán, si al final lo conseguirán, pues parece que sí, ¿no? Joana, ¿cuál es la imagen en estos momentos? En Lleida, muy buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, ahora mismo la imagen es bastante compleja, ¿eh? Por un lado tenemos, como decías, esta autovía A2 cortada, tanto en sentido Barcelona como en sentido Zaragoza, es decir, por aquí no circula absolutamente nadie, está todo lleno de tractores tanto a un lado como al otro, pero es que además sigue llegando, o sea, es que hay decenas y decenas y decenas. No sabría decir el número, porque ya sabes que esto es un poco complicado de señalar, pero es que no para de llegar. Nosotros hemos tenido que dar un rodeo que ni os cuento para llegar hasta aquí, porque claro, la principal vía obviamente está cortada. Entonces, en base a lo que nos han ido contando estos agricultores por donde iban circulando y también en base a estas aplicaciones maravillosas de este siglo, pues bueno, hemos podido llegar hasta aquí. Ellos lo han hecho de forma escalonada, han ido a través de diversas columnas y ahora mismo pues la foto es esta, ¿no? Os tenéis que imaginar, ¿no? Esta autovía completamente cortada, pero es que no solo eso, es que los pueblos que rodean esta autovía, todos los pueblos cercanos aquí están completamente tomados. Hemos pasado por Fondarella, que es, digamos, el epicentro de este corte, para entendernos. Y es que está completamente tomado por tractores, coches también. Hay muchos agricultores que vienen en sus vehículos. Mira, no me saludan. Sí, bueno. Sí, sí, es que claro, están pasando por aquí. Igual te están escuchando, Joana, igual te están escuchando ahora mismo en es directo. Es posible, es posible. Entonces, hay muchas personas también que han querido estar aquí, nos decía gente mayor, que claro, ya no están para muchos trotes, pero ellos han querido estar aquí para dar apoyo al sector. Dicen que es un sector que está agonizando, está tocado de muerte, hay que actuar ya. Piden celeridad también a los gobiernos y sobre todo a la sociedad, esta empatía que se busca muchas veces y que muchas veces también la sociedad responde, o prácticamente siempre, para que este sector se fortalezca y salga un poco mejor de toda esta crisis que arrastran y que parece que no tiene fin. Bueno, Joana, cualquier noticia, cualquier novedad nos vas contando, ¿vale? Aquí en la antena de la radio van llegando cada vez más tractores, nos dice nuestra compañía, nuestros compañeros allí en la A2, ahora mismo cortada, ¿eh? La A2 en Lleida. En Zaragoza, cientos de vehículos han bloqueado la A2 a primera hora. Hay problemas en la circunvalación Z30. Vale, nada. Problemas en Huesca. Última hora, Gema Cortijo. Muy buenos días, Gema. Hola, muy buenos días. Aquí los tractores y la niebla están ralentizando y mucho los accesos a la ciudad de Huesca. Estamos ahora mismo detenidos en Estrecho Quinto, donde alrededor de 40-50 tractores con pancartas en las que vemos críticas sobre todo a la política agraria europea están bloqueando desde distintos puntos los accesos hacia la capital, hacia Huesca. De hecho, nosotros llevamos más de media hora y no estamos pudiendo llegar hasta los estudios. Ahora, como decíamos, estamos completamente parados y ni siquiera entre la niebla también, que tampoco ayuda, puedo llegar a ver la fila de coches, camiones y autobuses que hay detenidos. En la rotonda Sítamo también hemos estado varios minutos parados y desde que hemos salido de Huesca sobre las 8 de la mañana prácticamente no hemos podido pasar de los 10 kilómetros por hora. De hecho, la policía nos ha llegado a desviar y es que está desviando el tráfico de la autovía A22, como estabais contando, y lo está haciendo en esta zona hacia la Nacional 240. Por cierto, que también hay retenciones en otros puntos de la provincia de Huesca, como en Barbastro. Aquí en el Alto Aragón, la concentración más multitudinaria se espera que llegue este mediodía, cuando unos 250 tractores de las comarcas de la Jacetania y del Alto Gállego recorran las calles de Jaca para reivindicar unas mejores condiciones para el campo español. También se espera que se corte el acceso a Huesca desde Zaragoza, donde varios agricultores de toda la comunidad autónoma se concentren para reivindicar sobre todo la situación de la actual PAC. Gema, a 10 kilómetros por hora, entiendo que los coches, desesperación, ¿no? Pues hemos visto uno desesperación, se pero ahí tan encerrado, sí. Y a ver cuándo llega. Algunos pitaban, pero otros también hemos visto que también apoyaban a los agricultores. Y también les veíamos cómo les pitaban desde sus coches y cómo les sacaban el dedo, les animaban, les aplaudían. O sea que hay un poco de todo, división. Hay quienes se quejaban porque no llegaban al trabajo y otros que están con el campo español. Bueno, Gema, pues en Huesca, Radio Nacional de España en Huesca. Gracias por traernos esta imagen y suerte en el camino a la emisora. A ver qué tal va el regreso. Muchas gracias, nos vas contando. Bueno, Carmen, Rodolfo, José María, no creo que haya aquí problemas en la ciudad de Madrid. Es un buen día para el suburbano y sobre todo, si Carmen, uno está, que se venga con nosotros. Mejor. Si uno está en el atasco, paciencia. Bueno, paciencia y a comer productos de este país. Te cojan los monegros. Total. Anda que no hay. Carmen, Rodolfo, José María, que tengáis buen día. Día. Que vaya buen día. Bien. Gracias de verdad. Chao. Ooh. España a las 9, en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Tal vez esta es la casa en que vivías. Cuando yo no existí, me había tierra. Cuando todo era luna o piedra o sombra, cuando la luz inmóvil no nacía. Tal vez entonces esta piedra era mi casa, mis ventanas o mis ojos. Buenos días, Íñigo. Vicente Aleixandre es uno de los grandes poetas de la generación del 27, así que podemos decir que es uno de los poetas necesarios del siglo XX en español. Vivió durante décadas en una calle estrecha, luminosa y corta de la zona de Metropolitano en Madrid, junto a Ciudad Universitaria. Se llamaba Belintonia. Allí se reunían Federico García Lorca y Pablo Neruda. Otros días iba Miguel Hernández. También pasaron Concha Méndez y todos los poetas que antes o después fueron los buenos poetas, desde la República hasta el regreso de la democracia. Vicente Aleixandre, que falleció en 1984, hizo de su casa un callado lugar de resistencia, un territorio luminoso, un espacio de convivencia. A Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, le dieron el Nobel muchos años antes por algunas cosas, entre ellas porque representaba el exilio español de fuera, el de aquellos que decidieron marchar por culpa de la siniestra dictadura franquista. A Vicente Aleixandre, en 1977, también le dieron el Nobel de Literatura, por lo mismo pero un poco distinto, porque era un poeta formidable, sin duda, pero porque representaba también otro exilio, el interior, el de aquellos que decidieron quedarse, pero ni un paso atrás. Bien, pues la casa de Vicente Aleixandre, donde tantas cosas buenas sucedieron, está a punto de ser subastada de nuevo. Un chalet para especular, ese es el propósito. Alguien se beneficiará de la desidia institucional que ha permitido la caída en desgracia de uno de los refugios de la poesía española del siglo pasado. El olvido es la peste de los poetas. El inmueble sale a puja por 4,5 millones de euros. No es la primera vez, insisto. Por eso, la impudicia es aún mayor. Ni el Ministerio de Cultura, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ayuntamiento de esta ciudad han querido evitar hasta ahora algo que da vergüenza porque nos delata. La casa de Aleixandre podría ser otras muchas cosas antes que una promoción inmobiliaria formidable o un chalet con tejado a cuatro aguas dentro de un estuche de hiedra. Aquí hay dinero público para fletar tonterías todas las semanas, para luces de Navidad que jamás alumbran lo decisivo, para asesores altamente desaconsejables, para carreras de bólidos. Pero la casa de Aleixandre se tiene que caer como cae la estela de uno de los grandes poetas del siglo, hasta ser dos ruinas tocallas. Me temo que tanta desgana revela mucho de lo que somos. Buenos días a todos. Tal vez entonces esta piedra era mi casa, mis ventanas o mis ojos. Me recuerda esta rosa de granito, algo que me habitaba o que habité. Cueva o cabeza cósmica del sueño, copa o castillo, un ave o nacimiento. Toco el tenaz esfuerzo de... Antonio Lucas, el periodista, el poeta, el escritor, aquí en las mañanas. La casa de un Nobel, reducida a ruinas ahora mismo y pronto una promoción inmobiliaria. Y como dice él, lo que dice de nosotros. Sobre Antonio Lucas, Soledad Jiménez y este tema de Neruda, este poema de Neruda, de aquel Neruda que tantas conversaciones tuvo en esa casa con Vicente Aleixandre. Bueno, nos vamos acercando a una realidad que afecta a la mitad de los municipios de nuestro país, aquellos que no tienen cajero automático, aquellos en los que sus vecinos deben desplazarse varios kilómetros para poder disponer de dinero en efectivo. Escuchen, de verdad, escuchen. Muchas personas, como ve, somos ya mayores y no tenemos coche. Y entonces los pueblos necesitan también dinero. Yo tengo todavía a mi marido y me transportaría a Villa Castilla, a 8 kilómetros. Decía esta vecina de un pueblo de Castilla y León que el cajero más cercano lo tiene a 8 kilómetros. Seguro que hay muchas personas que se sienten identificadas ahora mismo con esta mujer. Pues bien, hoy llega al Congreso de los Diputados una propuesta para garantizar el servicio de cajeros automáticos en municipios y barrios que estén en riesgo de exclusión financiera, con un mínimo de 5.000 habitantes. Está con nosotros Cristóbal Díaz, que es alcalde de Benalauria, en Málaga. Hola, alcalde, ¿qué tal está? Buenos días. Buenos días, Íñigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está Jordi Cargol, que es alcalde de Sant Jaume de Llierca, en Girona. Alcalde, Jordi, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Cristóbal, Benalauria, 521 habitantes, hace 8 meses que les pusieron el cajero automático con la colaboración del ayuntamiento. ¿Qué balance hace de estos 8 meses con cajero automático? ¿Cómo están los vecinos? Pues mire usted, muy satisfecho. Los vecinos están muy satisfechos con este ayuda aquí, porque la población nuestra, igual que todos los pueblos de aquí del Valle, una población muy mayor, donde también no se pueden desplazar porque estamos algo lejos de la ciudad de Ronda, y entonces sí que es una buena labor la de poner los cajeros en los pueblos, sí que es. ¿Qué es lo que les empujó a poner el cajero? ¿Por qué lo hicieron, Cristóbal? Estábamos acostumbrados en el pueblo a tener aquí el servicio de banca con una oficina desde años inmemorables, más de 60 años. Uh-huh. Entonces, claro, de buena primera te cortan este servicio y ya te quedas descolocado, personas muy mayores. Entonces, pues nos ponemos en contacto con Diputación de Málaga y nos ponemos en contacto con otros servicios y a través de ahí, pues con el ayuntamiento y tal, vamos consiguiendo de que nos pongan los cajeros. Entonces, hoy ya llevamos, como usted bien ha dicho, 8 meses con el cajero, estamos muy satisfechos y una buena. Bueno, los abueletes hay que ayudarle mucho porque hay que ayudarle, pero siempre tiene sus nietos, siempre se le va ayudando, los vecinos entre ellos, y se va ayudando a poder ejercer este tipo de, porque es nuevo para nosotros, claro. Claro, Cristóbal, ha costado mucho, ¿no? Me imagino mucho esfuerzo poner esto en marcha. Sí, sí, sí, cuesta trabajo y creo que poco a poco se va consiguiendo y como usted bien ha dicho antes, se va poniendo en más barrios y en más pueblos. Poco a poco se va consiguiendo de que esto se vaya funcionando en más pueblos. Bueno, Jordi, en Sant Jaume de Llierca no llegan a los 1.000 habitantes. Hace 3 años tenían cajero automático, pero ya no lo tienen. ¿Por qué se quitó y qué ha significado para su localidad? Bueno, pues ha significado pues un hecho pues para nosotros pues importante, porque al no disponer del cajero, pues por la gente, sobre todo por los mayores, las personas mayores y también el comercio, el pequeño comercio que tenemos, las tiendas, lo del bar, pues lo del estanco, pues al no disponer pues de cajero, pues no nos va muy muy muy mal, ¿no? Y eso, bueno, el problema es que del día a la mañana nos quitaron el cajero, la entidad del banco pues nos quitó el cajero sin aviso previo ni nada. Y y un día por otro, pues tenemos este problema, ¿no? Claro, y si quieren dinero tienen que ir a Olot, creo. Tenemos que ir a Olot, esa es la capital de la comarca. ¿Y a cuánto está de Sant Jaume, Olot? Está a unos 15 kilómetros más o menos, pero claro, la gente, sobre todo la gente mayor, claro, ¿no? La gente que no tiene coche, pues tiene que esperar al bus. El bus pasa cada hora, tiene que coger el bus, desplazarse, ir a la capital, ir a buscar el cajero, el banco, volver. Esto mínimo es más de una hora, ¿no? Uh-huh. Es un problema importante y que nosotros hace estos años que no tenemos el cajero y estamos intentando pues buscar soluciones a través de la Diputación de Girona también y a través de la Generalitat, que hicimos pues nuestra queja como pueblo, y no solo nosotros, porque aquí en el Valle del Llierca o en muchos pueblos de la comarca y de la provincia de Girona estamos igual. Claro, esto es un debate muy importante porque no solo afecta a distintas edades, generaciones, ¿no? Sino que también, y esto hay que plantearlo así, tenemos que hablar de igualdad, de igualdad de condiciones de vida, ¿no? En uno y otro lugar, y no acceder al dinero, tener que caminar o tener que, en este caso, bueno, desplazarse 15 kilómetros para poder moverse con normalidad en su municipio. Esto atenta directamente contra la igualdad de todas estas personas. Claro. No es claro, es que es importante. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia, uh-huh. pues el problema se agregó, ¿no? Porque, la gente no tenía dinero y el comercio hacía de banco, ¿no? Uh-huh. Y durante muchos meses, no sé, la gente no podíamos salir de las casas ni del municipio, ¿no? Claro. Y cómo vas al banco, cómo vas al bar, cómo vas al restaurante, a la uh-huh. tienda, ¿no? Y sin dinero. Y es un poco la preocupación esa de, sobre todo, la gente mayor, ¿no? Que tenía, pues, durante muchos años siempre la libreta, ¿no? Que uh-huh. cuando cobraba, pues, la pensión, pues, se acercaba al banco y ponía la libreta, a punto y sabía el dinero que tenía en el banco y, bueno, en la forma esa de durante todos estos años que la gente vivía de esa forma, ¿no? Y de golpe, pues, se te quitan el cajero, pues esto realmente va muy mal, ¿eh? Bueno, pues estamos en comunicación con una localidad en Málaga, con una localidad en Girona. Cristóbal Díaz es el alcalde de Benalauria. ¿Qué le decimos a Jordi Cargol, Cristóbal? ¿Cómo se puede conseguir eso que es tan importante para un pueblo como tener un cajero, al menos uno, ¿no?, abierto y en funcionamiento? Sí, mira, solamente le invito a que ponga de su parte el sitio, espacio desde el ayuntamiento y luego se siente con Diputación de ahí de Girona y seguro que llegan a acuerdos con alguna entidad, con alguna, entre tantas como hay, con alguna entidad seguro que llegan a acuerdos en común para poder satisfacer esta necesidad, esta primera necesidad, porque es verdad que no solo los mayores, sino también los comercios, pequeños comercios, para que estos pueblos no vayan en despoblación, hay que intentar de poner todas estas entidades y todos estos servicios mínimos. Uh-huh. Jordi, igual tiene que ir a la provincia de Málaga también para saber qué han hecho, cómo lo han hecho, unas convivencias intensas. Ya me gustaría, ya me gustaría viajar y conocer, pues, la experiencia, ¿no? A ver, nosotros uh-huh. hace unos 2 años hicimos una licitación del servicio, poníamos uh-huh. hicimos, pues, eso, ¿no? Poner un intentar licitar, intentar que alguna entidad, algún banco, pues, nos hicieron el servicio, pero no se presentó ningún banco, ¿eh? La obra, bueno, el servicio quedó desierto, no se puso uh-huh. ningún banco estuvo interesado en licitar, ¿no? En poner el cajero, ¿no? Estuvimos en contacto con la Diputación de Girona también. Nosotros poníamos la mitad del coste, uh-huh. el 50% lo poníamos, sí, sí. nosotros. Es decir, también que han puesto poníamos facilidades, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, el local. Poníamos un local que es uh-huh. del ayuntamiento y lo poníamos todo y al final, pues, supongo que los bancos, pues, por el precio, el coste y lo que sea, pues no se bueno, presentó. Pues, no se presentó. A ver si con esto está más cerca el cajero en San Llama de Llierca, como ha ocurrido, por ejemplo, en Benalauría. Cristóbal y Jordi, ha sido un gusto conocerles. Gracias de verdad, sí. Por asomarse a la antena de Radio Nacional de España y aterrizar en temas concretos, en vidas concretas. Un placer. Gracias de verdad. Igualmente, un placer para nosotros de estar en directo en Radio Nacional de España. Muy bien. Claro que sí. Uniendo la radio pública, Girona y Málaga. Gracias de verdad a todos ustedes. 3 minutos para llegar a las 10, las 9 en Canarias. Y ahora unimos a todos con la música. Ya no son solo territorios, ya. Y tanto. Ya son más. De hecho, me voy a saltar un poco la actualidad esta en la cual siempre te voy trayendo las canciones más nuevas. Mm-hmm. También tiene actualidad porque este músico está dejando ahora mismo España. Le decimos ya adiós en su vuelta a Brasil. Está volando ya. Ay, qué pena. Música, yo siento con la nuca. Nunca. Meu amor, não diga nunca, sempre. Tu amigo Ángel fue tan tonto, yo te lo he contado, que cuando escuché por primera vez a Tim Bernardes, yo dije, bueno, esto es como Caetano Veloso, vale, hazlo tú. ¿sabes? O sea, llega tú a estos parámetros, juega, edúcate, lee, ten la sensibilidad, conoce la música, conoce la realidad, conoce la tradición de tu país, conoce las músicas de fuera, para que tú puedas llegar a ser siquiera un porcentaje de lo que tuviera que ser algo parecido a un Caetano Veloso. Bueno, pues efectivamente yo estaba en un error total, que la verdad que subsané pronto, también es cierto, ¿eh? O sea, cuando empecé a escuchar fue como, bueno, es un artista sobresaliente cuyo timbre también puede ayudar a tener una conexión con Caetano. Más allá de todo eso, Tim Bernardes pasó ayer por Barcelona y anteayer por Madrid. Yo tuve la oportunidad de verlo en un club de jazz hermoso, concreto y pequeño, como era la Sala Clamores, y desde ahí vi el prodigio de su creatividad, porque tenía solo sus guitarras, una guitarra española, una guitarra eléctrica y un piano, y a todo respondía con genialidad. O sea, y ahí además, que es donde me gusta a mí ver los artistas muchas veces de la manera más espartana, se veían esas costuras, y esas costuras no solo llevaban a Brasil, sino que yo de repente veía que conocía muy bien la música de Broadway, que conocía la música americana, que tenía concomitancias con el trabajo que ha hecho Debussy, con la música impresionista, y entonces dices tú, ah, ¿y dónde estabas tú, Carmona, imaginándote que ese era Caetano Veloso? Bueno, pues era Caetano Veloso y muchas cosas más. Se llama Tim Bernardes. Buscadlo y disfrutadlo. Salomón Redón, de aquí de Radio Nacional, fue y le gustó. Qué pena que no me llevaste. Ya, la próxima, ya te aviso. La próxima, no, avísame. Oh, Gema me avisa, sí, dice, está bien. Gema me lleva a ver flamenco. Todo el equipo. Aquí como esponjas, que tengas buen día, buena radio. Gracias a todos ustedes, que pasen un feliz día. Sobre todo feliz. Gracias por estar ahí.